Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. El que tenga oídos, que oiga. Dijo Jesús a la gente: en verdad os digo que no ha surgido de entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis comprenderlo, él es Elías, el que va a venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Algunos de vosotros no sabéis mucho sobre los profetas, sobre Elías. Y eso hay que remediarlo. Tenéis que leer y meditar la Sagrada Biblia. A ver si os esforzáis más en saber la verdad. Así viviríais mejor en este mundo donde tanto charlatanes van de Dios y os hacen dudar de la fe. Y luego te sientes mal por escuchar al que no sabe. Y pasan algunos de una religión a otra, de un grupo protestante a otro. ¡Qué pérdida de tiempo, de energías y felicidad! Porque la felicidad está en los bienaventurados, en los discípulos de Cristo, el que fundó el catolicismo. Bueno, vamos a reforzar esta fe que a veces se tambalea justo en medio de una prueba y, ¡zas!, caes en las redes del maligno y pierdes la gracia de Dios. Y luego ese orgullo, ¿qué piensas hacer con él? Sí. Ya sé lo que me haces, ya sé. Soy sacerdote y por eso lo sé. He oído a tantos quejarse de lo que hace este y el otro y el de más allá, y que si sus padres e hijos o hermanos o amigos o ese cura malo del que habla tanto la prensa. Sí, sí, todo esto es cierto, es verdad. Ni uno solo es santo, ni uno solo es perfecto. Pero tú tampoco. Vaya, ahora te ríes, pareces contento. Sí, lo sé, estás contento de tu fe, de saber que, aun siendo pecador, por la sangre de Cristo, puedes ser santo hoy mismo. Claro que sí. Anda, ahora no me llores recordando tus pecados y faltas, y tantos errores. Bueno, ven, vayamos al confesionario. Claro que sí. Allí podrás consolarte con el sacramento de la penitencia. Podrás recibir a Dios Espíritu Santo. Antes, en tiempos de Juan el Bautista, él solo bautizaba con agua. Pero hoy, ahora, después de la muerte de Dios en la cruz, viene el mismo Dios Espíritu Santo y te consuela, porque no hay más amor que el de Dios. Tómalo. Déjate amar por el amor. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.